Sección 6 de María. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Milton Muñoz, en Guánica, Puerto Rico, marzo de 2022. María de Jorge Isaacs. Capítulo 18. Ya estaba yo listo para marchar cuando Emma entró a mi cuarto. Extrañó verme con semblante risueño. ¿A dónde vas tan contento?, me preguntó. Ojalá no tuviera que ir a ninguna parte. A ver a Emigdio, que se queja de mi inconstancia en todos los tonos, siempre que me encuentro con él. ¡Qué injusto!, exclamó riendo. ¿Inconstante tú? ¿De qué te ríes? Pues de la injusticia de tu amigo, pobre. No, no, tú te ríes de otra cosa. De eso es, dijo tomando de mi mesa de baño una peinilla y acercándoseme. Deja que te peine yo, porque sabrá usted, señor Constante, que una de las hermanas de su amigo es una linda muchacha. Lástima es, continuó haciendo el peinado ayudada de sus graciosas manos, que el señorito Efraín se haya puesto un poquito pálido en estos días, porque las bugueñas no imaginan belleza varonil sin frescos colores en las mejillas. Pero si la hermana de Emigdio estuviese al corriente de... Tú estás muy parlera hoy, ¿sí? Y tú muy alegre. Mírate al espejo y dime si no has quedado muy bien. ¡Qué visita!, exclamé oyendo la voz de María que llamaba a mi hermana. ¿De veras? ¿Cuánto mejor sería ir a dar un paseo por los picachos del Boquerón de Amaime y disfrutar del grandioso y solitario paisaje, o andar por los montes como res herida, espantando zancudos, sin perjuicio de que mayo se llene de nuches? ¡Pobre, que está imposible! María te llama, la interrumpí. Ya sé para qué es. ¿Para qué? Para que la ayude a hacer una cosa que no debiera hacer. ¿Se puede saber cuál? No hay inconveniente. Me está esperando para que vayamos a coger flores que han de servir para reemplazar estas, dijo señalando las del florero de mi mesa. Y si yo fuera ella, no volvería a poner ninguna más ahí. Si tú supieras, y si supieras tú, mi padre, que me llamaba desde su cuarto, interrumpió aquella conversación que, continuada, habría podido frustrar lo que desde mi última entrevista con mi madre me había propuesto llevar a cabo. Al entrar en el cuarto de mi padre, examinaba a él en la ventana la máquina de un hermoso reloj de bolsillo y decía: es una cosa admirable, indudablemente vale las 30 libras. Volviéndose enseguida hacia mí, agregó: este es el reloj que encargué a Londres, míralo. Es mucho mejor que el que usted usa, observé examinándolo, pero el que uso es muy exacto y el tuyo muy pequeño. Debes regalarlo a una de las muchachas y tomar para ti este. Sin dejarme tiempo para darle las gracias, añadió: ¿vas a casa de Emigdio? Di a su padre que puede preparar el potrero de Guinea para que hagamos la ceba en compañía, pero que su ganado debe estar listo precisamente el 15 del entrante. Volví enseguida a mi cuarto a tomar mis pistolas. María, desde el jardín y al pie de mi ventana, entregaba a Emma un manojo de montenegros, mejoranas y claveles, pero el más hermoso de estos, por su tamaño y lozanía, lo tenía ella en los labios. «Buenos días, María», la dije apresurándome a recibirle las flores. Ella, palideciendo instantáneamente, correspondió cortada al saludo, y el clavel se desprendió de la boca. Entregóme las flores, dejando caer algunas a los pies, las cuales recogió y puso a mi alcance, cuando sus mejillas estaban nuevamente sonrosadas. «¿Quieres?», la dije al recibir las últimas, «cambiarme todas estas por el clavel que tenías en los labios». «Lo he pisado», respondió bajando la cabeza para buscarlo. «Así pisado, te daré todas estas por él». Permanecía en la misma actitud sin responderme. «¿Permites que vaya yo a recogerlo?» Se inclinó entonces para tomarlo y me lo entregó sin mirarme. Entretanto, Emma fingía completa distracción colocando las flores nuevas. Estrechéle a María la mano con que me entregaba el clavel deseado, diciéndola, «Gracias, gracias, hasta la tarde». Alzó los ojos para verme con la más arrobadora expresión que pueden producir al combinarse en la mirada de una mujer la ternura y el pudor, la reconvención y las lágrimas. Capítulo 19. Había hecho yo algo más de una legua de camino y bregaba ya por abrir la puerta de golpe que daba entrada a los mangones de la hacienda del padre de Emigdio. Vencida la resistencia que oponían los goznes y ejes enmohecidos y la más tenaz aún del pilón, compuesto de una piedra tamaña en zurronada, la cual suspendida del techo con un rejo, daba tormento a los transeúntes manteniendo cerrado aquel aparato singular. Me di por afortunado de no haberme atascado en el lodazal pedregoso, cuya antigüedad respetable se conocía por el color del agua estancada. Atravesé un corto llano en el cual el rabo de zorro, el friegaplato y la zarza dominaban sobre los gramales humillados y pantanosos. Allí ramoneaban algunos caballejos molenderos, rapados de crin y cola, correteaban potros y meditaban burros viejos, tan lacrados y mutilados por el carguío de leña y la crueldad de sus arrieros, que Buffon se hubiera encontrado perplejo al tener que clasificarlos entre los cuadrúpedos. La casa grande y antigua, rodeada de cocoteros y mangos, destacaba su techumbre cenicienta y alicaída sobre el alto y tupido bosque del cacaotal. No se habían agotado los obstáculos para llegar, pues tropecé con los corrales rodeados de tetillal y ahí fue lo de rodar trancas de robustísimas guaduas sobre escalones desvencijados. Vinieron en mi auxilio dos negros, varón y mujer. Él, sin más vestido que unos calzones, mostraba una espalda atlética, luciente con el sudor peculiar de la raza. Ella, con follado de fulo azul y sin más camisa que un pañuelo anudado hacia la nuca y cogido por la pretina, el cual le cubría el pecho. Ambos llevaban sombrero de junco, de aquellos que a poco uso se aparaguan y toman color de techo pajizo. Iba la risueña y fumadora pareja, nada menos que a habérselas con otra de potros a los cuales había llegado ya su turno en el mayal, y supe a qué, porque me llamó la atención, al ver no solo al negro, sino también a su compañera, armados de rejos de enlazar. En gritos y carreras, estaban cuando me apeé bajo el alar de la casa, despreciando las amenazas de dos perros inhospitalarios que se hallaban tendidos bajo los escaños del corredor. Algunas angarillas y sudaderos de junco, deshilachados y montados sobre el barandaje, bastaron a convencerme de que todos los planos hechos en Bogotá por Emigdio, impresionado con mis críticas, se habían estrellado contra lo que él llamaba chocheras de su padre. En cambio, se había mejorado notablemente la cría de ganado menor, de lo cual eran prueba las cabras de lindos colores que apestaban el patio. E igual mejora se observaba en la volatería, pues muchos pavos reales saludaron mi llegada con gritos alarmadores, y entre los patos criollos o de ciénaga, que nadaban en la acequia vecina, se distinguían por su porte circunspecto algunos de los llamados ingleses. Emigdio era un excelente muchacho. Un año antes de mi regreso al Cauca, le envió su padre a Bogotá con el objeto de ponerle, según decía el buen señor, en camino para hacerse mercader y un buen tratante. Carlos, que vivía conmigo en aquel entonces y se hallaba siempre al corriente hasta de lo que no debía saber, tropezó con Emigdio. Yo no sé dónde, me lo plantó por delante un domingo de mañana, precediéndole al entrar en nuestro cuarto para decirme, «Hombre, te voy a matar de gusto, te traigo la cosa más linda». Yo corrí a abrazar a Emigdio, quien parado a la puerta tenía la más rara figura que imaginarse pueda. Es una insensatez pretender describirle. Mi paisano había venido cargando con el sombrero de pelo color de café con leche, gala de don Ignacio, su padre, en las Semanas Santas de sus mocedades. Sea que le viniese estrecho, sea que al conductor le pareciese bien llevarlo así, el trasto formaba con la parte posterior del largo y renegrido cuello de nuestro amigo un ángulo de 90 grados. Aquella flacura, aquellas patillas enralecidas y lacias, haciendo juego con la cabellera más desconsolada en su abandono que se haya visto, aquella tez amarillenta descampando las asoleadas del camino, el cuello de la camisa hundido sin esperanza bajo las solapas de un chaleco blanco cuyas puntas se odiaban, los brazos aprisionados en las mangas de una casaca azul punta de diamante, los calzones de cambrún con anchas trabillas de cordobán y los botines de cuero de venado alustrado eran causa más que suficiente para exaltar el entusiasmo de Carlos. Llevaba Emigdio un par de espuelas orejonas en una mano y una voluminosa encomienda para mí en la otra. Me apresuré a descargarle de todo, aprovechando un instante para mirar severamente a Carlos, quien tendido en una de las camas de nuestra alcoba, mordía una almohada llorando a lágrima viva, cosa que por poco me produce el desconcierto más inoportuno. Ofrecí a Emigdio asiento en el saloncito y como eligiese un sofá de resortes, el pobre, sintiendo que se hundía, procuró a todo trance buscar algo a que asirse en el aire, mas perdida toda esperanza, se rehizo como pudo y una vez en pie dijo, «¡Qué demonios! A este Carlos no le entra el juicio. ¿Y ahora?». Con razón venía riéndose en la calle de la pegadura que me iba a hacer. «¿Y tú también? Vaya, si esta gente de aquí es el mismo de Montres. ¿Qué te parece lo que me han hecho hoy?». Carlos salió de la alcoba, aprovechándose de la feliz ocasión, y ambos pudimos reírnos ya a nuestras anchas. «¡Qué, Emigdio!», dije a nuestro visitante, «siéntate en esta butaca que no tiene trampa. Es necesario que críes correa». «Sí, ea», respondió Emigdio, sentándose con desconfianza, cual si temiese un nuevo fracaso. «¿Qué te han hecho?», rió más que preguntó Carlos. «¿Hace visto? Estaba por no contarles». «¿Pero por qué?», insistió el implacable Carlos, echándole un brazo sobre los hombros. «Cuéntanos». Emigdio se había enfadado al fin y a duras penas pudimos contentarle. Unas copas de vino y algunos cigarros ratificaron nuestro armisticio. Sobre el vino observó nuestro paisano que era mejor el de naranja que hacían en Buga y el anisete verde de la venta de Paporrina. Los cigarros de Ambalema le parecieron inferiores a los que aforrados en hojas secas de plátano y perfumados con otras de higo y de naranjo picadas traía él en los bolsillos. Pasados 2 días estaba ya nuestro Telémaco vestido convenientemente y acicalado por el maestro Hilario, y aunque su ropa a la moda le incomodaba y las botas nuevas le hacían ver candelillas, hubo de sujetarse, estimulado por la vanidad y por Carlos, a lo que él llamaba un martirio. Establecido en la casa de asistencia que vivíamos nosotros, nos solazaba en las horas de sobremesa refiriendo a nuestras caseras las aventuras de su viaje y emitiendo concepto sobre todo lo que le había llamado la atención en la ciudad. En la calle era diferente, pues nos veíamos en la necesidad de abandonarle a su propia suerte, o sea, a la jovial impertinencia de los talabarteros y buhoneros, pues corrían a sitiarle apenas le divisaban, para ofrecerle sillas chocontanas, arretrancas, zamarros, frenos y mil baratijas. Por fortuna ya había terminado Emigdio todas sus compras cuando vino a caer en cuenta que la hija de la señora de la casa, muchacha despavesada, despreocupadilla y reidora, se moría por él. Carlos, que no veía moscas, logró convencerlo de que Micaelina había desdeñado hasta entonces los galanteos de todos los comensales, pero el diablo, que no duerme, hizo que Emigdio sorprendiese en chicoleos una noche en el comedor a su cabrión y a su amada, cuando creían dormido al infeliz, pues eran las 10, hora en que solía hallarse él en su tercer sueño, costumbre que sinceraba madrugando siempre, aunque fuese tiritando de frío. Visto por Emigdio lo que vio y oído lo que oyó, que ojalá para su reposo y el nuestro nada hubiese visto ni oído, pensó solamente en acelerar su marcha. Como no tenía queja de mí, hízome sus confidencias la noche víspera del viaje, diciéndome entre otros muchos desahogos: «En Bogotá no hay señoras. Estas son todas unas coquetas de 7 suelas, cuando ésta lo ha hecho. ¿Qué se espera? Estoy hasta por no despedirme de ella. ¡Qué caray! No hay nada como las muchachas de nuestra tierra. Aquí no hay sino peligros. Ya ves a Carlos. Anda hecho un altar del Corpus. Se acuesta a las 11 de la noche y está más fullero que nunca. Déjalo estar, que yo se lo haré ver a don Chomo, para que le ponga la ceniza. Me admira verte a ti pensando tan solo en tus estudios». Partió pues Emigdio y con él la diversión de Carlos y Micaelina. Tal era, en suma, el honradote y campechano amigo a quien iba yo a visitar. Esperando verle venir del interior de la casa, di frente a retaguardia, oyendo que me gritaba al saltar una cerca del patio: «Por fin, Somaula, ya creía que me dejabas esperándote. Siéntate que voy allá», y se puso a lavarse las manos, que tenía ensangrentadas en la acequia del patio. «¿Qué hacías?», le pregunté después de nuestros saludos. «Como hoy es día de matanza y mi padre madrugó a irse a los potreros, estaba yo racionando a los negros, lo cual es una friega. Pero ya estoy desocupado. Mi madre tiene mucho deseo de verte. Voy a avisarle que estás aquí. ¿Quién sabe si logramos que las muchachas salgan, porque se han vuelto más cerreras cada día?». «¡Choto!», gritó. Y a poco se presentó un negrito medio desnudo, pasas monas y un brazo seco y lleno de cicatrices. «Lleva a la canoa ese caballo y límpiame el potro alazán». Y volviéndose a mí, después de haberse fijado en mi cabalgadura, añadió: «Carrizo con el retinto, ¿cómo se averió así el brazo ese muchacho?», pregunté. «Metiendo caña al trapiche. Son tan brutos estos, no sirve ya sino para cuidar los caballos». En breve empezaron a servir el almuerzo, mientras yo me las había con doña Andrea, madre de Emigdio, la que por poco deja su pañolón sin flecos durante un cuarto de hora que estuvimos conversando solos. Emigdio fue a ponerse una chaqueta blanca para sentarse a la mesa, pero antes nos hubo presentado una negra engalanada, el azafate pastuso con aguamanos, llevando colgada de uno de los brazos una toalla primorosamente bordada. Servíanos de comedor la sala, cuyo ajuar estaba reducido a viejos canapés de baqueta y algunos retablos quiteños, que representaban santos colgados en lo alto de las paredes no muy blancas, y dos mesitas adornadas con fruteros y loros de yeso. Sea dicha la verdad, en el almuerzo no hubo grandezas, pero se conocía que la madre y las hermanas de Emigdio entendían eso de disponerlos. La sopa de tortilla aromatizada, con hierbas frescas de la huerta, el frito de plátanos, carne desmenuzada y roscas de harina de maíz, el excelente chocolate de la tierra, el queso de piedra, el pan de leche y el agua servida en antiguos y grandes jarros de plata, no dejaron que desear. Cuando almorzábamos, alcancé a ver espiando por entre una puerta medio entornada a una de las muchachas, y su carita simpática, iluminada por unos ojos negros como chambimbes, dejaba pensar que lo que ocultaba debía armonizar muy bien con lo que dejaba ver. Me despedí a las 11 de la señora Andrea, porque habíamos resuelto ir a ver a don Ignacio, en los potreros donde estaba haciendo rodeo, y aprovechar el viaje para darnos un baño en el Amaime. Emigdio se despojó de su chaqueta para reemplazarla con una ruana de hilo, de los botines de Soche para calzarse alpargatas usadas. Se abrochó unos zamarros blancos de piel melenuda de cabrón. Se puso un gran sombrero de suaza con funda de percal blanco y montó en el alazán, teniendo antes la precaución de vendarle los ojos con un pañuelo. Como el potrón se hizo una bola y escondió la cola entre las piernas, el jinete le gritó: «Ya vienes con tus fullerías», descargándole enseguida dos sonoros latigazos con el manatí palmirano que empuñaba, con lo que después de dos o tres córcovos que no lograron ni mover siquiera al caballero en su silla chocontana, monté y nos pusimos en marcha. Mientras llegábamos al sitio del rodeo, distante de la casa más de media legua, mi compañero, luego que se aprovechó del primer llanito aparente para tornear y rayar el caballo, entró en conversación tirada conmigo. Desembuchó cuanto sabía respecto a las pretensiones matrimoniales de Carlos, con quien había reanudado amistad desde que volvieron a verse en el Cauca. «¿Y tú qué dices?», acabó por preguntarme. Esquivé mañosamente darle respuesta, y él continuó: «¿Para qué es negarlo? Carlos es mucho trabajador. Luego que se convenza de que no puede ser hacendado si no deja antes a un lado los guantes y el paraguas, tiene que irle bien. Todavía se burla de mí porque enlazo, hago talanquera y barbeo muletos. Pero él tiene que hacer lo mismo o reventar. ¿No lo has visto?». «No, pues ya lo verás. ¿Me crees que no va a bañarse al río cuando el sol está fuerte? Y que si no le ensillan el caballo, no monta. Todo por no ponerse moreno y no ensuciarse las manos. Por lo demás, es un caballero. Eso sí, no hace 8 días que me sacó de un apuro prestándome 200 patacones que necesitaba para comprar unas novillonas. Él sabe que no lo echa en saco roto, pero eso es lo que se llama servir a tiempo. En cuanto a su matrimonio, te voy a decir una cosa. Si me ofreces, no chamuscarte. Di, hombre, di lo que quieras. En tu casa, como que viven con mucho tono, y se me figura que una de esas niñas, criadas entre Holán, como las de los cuentos, necesita ser tratada como cosa bendita». Soltó una carcajada y prosiguió: «Lo digo porque ese don Jerónimo, padre de Carlos, tiene más cáscaras que un siete cueros y es bravo como un ají chivato. Mi padre no lo puede ver desde que lo tiene metido en un pleito por linderos y yo no sé qué más. El día que lo encuentra, tenemos que ponerle por la noche fomentos de yerba mora y darle friegas con aguardiente con malambo. Habíamos llegado ya al lugar del rodeo, en medio del corral a la sombra de un guásimo, y al través de la polvareda levantada por la torada en movimiento, descubrí a don Ignacio, quien se acercó a saludarme. Montaba un cuartago rosillo y cotudo, enjaezado con un galápago, cuyo lustre y deterioro proclamaban sus merecimientos. La exigua figura del rico propietario estaba decorada así: zamarros de león raídos y con capellada, espuelas de plata con rodajas encascabeladas, chaqueta de género sin aplanchar y ruana blanca recargada de almidón. Coronándolo, todo un enorme sombrero de jipijapa, de esos que llaman cuando va al galope quien los lleva. Bajo su sombra hacían la tamaña nariz y los ojillos azules de don Ignacio, el mismo juego que en la cabeza de un paletón disecado los granates que lleva por pupilas y el prolongado pico. Dije a don Ignacio lo que mi padre me había encargado sobre el ganado que debían cebar en compañía. «Está bien», me respondió, «ya ve que la novillada no puede ser mejor. Todos parecen unas torres. ¿No quiere entrar a divertirse un rato?» A Emigdio se le iban los ojos viendo la faena de los vaqueros en el corral. «¡Ah, Tuso!», gritó. «Cuidado con aflojar el pial. ¡A la cola, a la cola!». Me excusé con don Ignacio, dándole al mismo tiempo las gracias. Él continuó: «Nada, nada. Los bogotanos les tienen miedo al sol y a los toros bravos. Por eso los muchachos se echan a perder en los colegios de allá. No me dejará mentir ese niño bonito, hijo de don Chomo. A las 7 de la mañana lo he encontrado de camino, aferrado con un pañuelo, de modo que no se le veía sino un ojo, y con paraguas. Usted, por lo que veo, siquiera no usa esas cosas». En este momento gritaba el vaquero, que con la marca candente empuñada iba aplicándosela en la paleta a varios toros tendidos y maniatados en el corral. «Otro, otro». A cada uno de esos gritos seguía un berrido, y hacía don Ignacio con su cortaplumas una muesquecilla más en una varita de guásimo que le servía de fuete. Como al levantarse las reses podía haber algunos lances peligrosos, don Ignacio, después de haber recibido mi despedida, se puso en salvo entrando a una corraleja vecina. El sitio escogido por Emigdio en el río era el más adecuado para disfrutar del baño que las aguas del Amaime ofrecen en el verano, especialmente a la hora en que llegamos a su orilla. Guavos churimos, sobre cuyas flores revoloteaban millares de esmeraldas, nos ofrecían, bajo densa sombra, acolchonada hojarasca, donde extendimos las ruanas. En el fondo del profundo remanso que estaba a nuestros pies, se veían hasta los más pequeños guijarros y jugueteaban sardinas plateadas. Abajo, sobre las piedras que no cubrían las corrientes, garzones azules y garcitas blancas pescaban espiando o se peinaban el plumero. En la playa de enfrente rumiaban acostadas hermosas vacas. Guacamayas escondidas en los follajes de los cachimbos charlaban a media voz, y tendida en las ramas altas dormía una partida de monos en perezoso abandono. Las chicharras hacían resonar por dondequiera sus cantos monótonos. Alguna ardilla curiosa asomaba por entre el cañaveral y desaparecía velozmente. Hacia el interior de la selva oíamos de rato en rato el trino melancólico de las chilacoas. «Cuelga tus amarros lejos de aquí», dije a Migdio, porque si no, saldremos del baño con dolor de cabeza. Rióse él de buena gana, observándome al colocarlos en la horqueta de un árbol distante. ¿Quieres que todo huela a rosas? El hombre debe oler a chivo. Seguramente, y en prueba de lo que crees, llevas en tus amarros todo el almizcle de una cabrera. Durante nuestro baño, sea que la noche y la orilla de un hermoso río dispongan el ánimo a hacer confidencias, sea que yo me diese trazas para que mi amigo me las hiciera, confesóme que después de haber guardado por algún tiempo como reliquia el recuerdo de Micaelina, se había enamorado locamente de una preciosa ñapanguita, debilidad que procuraba esconder a la malicia de don Ignacio, pues que éste había de pretender desbaratarle todo, porque la muchacha no era señora, y en fin de fines raciocinó así. Como si pudiera convenirme a mí el casarme con una señora para que resultara de todo que tuviera que servirle yo a ella en vez de ser servido. Y por más caballero que yo sea, ¿qué diablos iba a hacer con una mujer de esa laya? Pero si conocieras a Zoila, hombre, no te pondero, hasta le harías versos. ¿Qué versos? Se te volverían la boca agua. Sus ojos son capaces de hacer ver a un ciego. Tiene la risa más linda, los pies más lindos y una cintura que... Poco a poco le interrumpí. Es decir, que estás tan frenéticamente enamorado que te echarás a ahogar si no te casas con ella. Me caso aunque me lleve la trampa. ¿Con una mujer del pueblo? Sin consentimiento de tu padre. Ya se ve, tú eres hombre de barbas y debes de saber lo que haces. Y Carlos tiene noticia de todo. No faltaba otra cosa, Dios me libre. Si en Buga lo tienen en las palmas de las manos, y a Boca, ¿qué quieres? La fortuna es que Zoila vive en San Pedro y no va a Buga sino cada marras. Pero a mí sí me la mostrarías. A ti es otra cosa. El día que quieras, te llevo. A las 3 de la tarde me separé de Emigdio, disculpándome de mil maneras para no comer con él, y las 4 serían cuando llegué a casa. Fin de la sección 6.